La mirada del deseo encontré oscuridad bajo mi queo. Me propuso un plan para ganar al mundo. Rotundo el deseo, acecho profundo. No dude dos veces y escucho el susurro que cambió mi vida al lado más inmundo. Me hundo bajo la cara oculta del deseo, donde no hay fragancias, no hay anhelo. Y puedo actuar sin pensar, luchar sin dudar, huir sin llorar, ganar sin dejar a flote los rencores, donde me golpeo y río sin dolores. Gano, jugando como realmente quiero, sin remordimientos, dudas y trofeos. Mundo diferente, miedos y mentes, donde me da igual todo, sobre todo la gente. Gente triste. Gente alegre. Gente perdida, vida. Gente cohibida, vida. En esta vida está claro, todo tiene un precio. El mayor deseo, el peor pecado, ser un necio. Controlar la vida bajo oscuridad, el peor tributo al mundo, la maldad. Saber que lo fácil no es sencillo, que la vida tiene un precio, seguro, eso lo pillo. Pero hasta dónde el límite de veracidad, ¿dónde está la llave de felicidad? Claro, todo tiene un límite. Mi alma reventó, si quizás la maté. Sentí como mi vida no tenía sentido. Corazón no latía, pese a estar vivo. Sudores fríos corrían por mi frente. Mi mente jugaba escuchando voces. Cerebro poseído golpeaba coces. Cuerpo caía al suelo sin saber por qué. Libera tu mente. Reflexiona y sigue. No dudes tu camino. Sueña.